putas pero honradas, aunque nos encierren en jaulas de cristal, ¿vale? Pues muy buenas tardes, un lunes más sin faltar a la cita. Estamos con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y en W Radio con la colaboración de nuestro amigo Pichón y, como no, con la colaboración esta vez de Diego desde Ávila, que nos manda ahí un temilla de una banda de unos amiguetes y más cosillas. Así que no desconectes, dos horas de buena música. Y nada, qué decir, que hemos comenzado con Malos Vicios, ese tema No te protegen, te están vigilando, que cada vez más actual es, y eso que tiene unos cuantos años este tema. Y otro tema que voy a poner de la banda Correos, que como bien dicen ellos, las calles están llenas de gente vacía, ¿qué razón tienen? Pues nada, comenzamos con novedades y nos vamos con Porretas. Cara de Idiota es el último tema y canción que nos presentan. No sabemos si están preparando disco o irán sacando un tema poquito a poquito, pero sí sabemos que de momento Cara de Idiota es lo nuevo de Porretas y lo escuchamos aquí en Golpe de Voz. También pasó otro día que lleno de alegría me fui al centro a comprar, subiendo y nos llega una novedad, una banda desconocida para nosotros del otro lado del charco. Os hablo de Malas Palabras y Descerebrado es el primer sencillo de Asis Mundi, La Aventura Continúa, que es el tercer disco de larga duración de Malas Palabras, grupo de punk de Costa Rica, y que se formó en el 2013 y han venido para quedarse. Pues nada, con este nuevo tema, con la colaboración de Juan Sebastián Novoa, escuchamos aquí a Malas Palabras. Que las diosas del Olimpo. Pues aquí teníamos desde Costa Rica a la banda Malas Palabras y seguimos ahora en nuestro país, en Valencia, mismamente, Sin Propina. Nuestro amigo Aris nos ha mandado un nuevo tema de este proyecto que lleva ya 3 discos y unos cuantos singles. Me imagino que será para su 4º disco, pero de momento, poquito a poquito, nuevas canciones. Viviendo, muriendo, lo nuevo de Sin Propina. Más divina que las diosas del Olimpo. ¿Quién sacó los pies del tiesto? Cuando lloraba, derramaba lentejuelas. ¿Quién escucha aunque no hables? La calma tensa en el miedo. Esa que a veces te miente para decirte verdades. ¿Quién disfruta del bullicio y en la soledad se sale? A quien con uno se puede le sobra para intentarlo. Puñetero contratiempo en algún 4x4 y a vivir. We'll be right back. Pues otro temita nuevo de Sin Propina que nos acaba de caer y poco a poco nos van informando de más cosillas. Ya sabéis que Aris estuvo en Transfer, una banda que marcó mucha historia. Estuvo muchas veces por León y de ahí nació una gran amistad con quien os habla. Y nada, acabamos de tener noticias de La Sombra del Rajo, una banda que conocemos desde hace tiempo y hacía tiempo que no sabíamos nada de ellos, pero nos han dejado este nuevo tema, A un cielo de ti, y con la colaboración de Benito Camelas. Río de la vida mojando tu piel, te espero en la estación de los abrazos.

I mean, really, no fear. Entre tus ojos y mi cara hay un misterio que nadie entiende. Pues aquí estamos escuchando a Maruja Limón y dentro de poquito Muchachito Bombo Infierno. Pues ahí tenemos a Muchachito Bombo Infierno y el motivo de esta canción nada más y nada menos porque el 20 de junio en el Palacio de Congresos de León tendremos a tres bandas, dos de ellas las que acabamos de escuchar. Y la otra banda potente que va a estar junto a estas dos joyas, Maruja Limón, Muchachito Bombo Infierno, no podía ser que una leonesa, una banda leonesa, Catalina Grande Piñón Pequeño, dentro de ese festival Cecina Rock que se celebra el 20 de junio en el Palacio de Congresos. Me sudan los cojones, yo no creo en esos cuentos. ¡No! gente que vive muerta. Tienen dentro podredumbre y en su alma hay más mierda que en la valleta de un burger. Y estos ojos que son grises tienen la mirada férrea. Se mantienen siempre secos hasta el día en que tú te mueras. Pues lo decía, estas tres bandas que van a estar en el Palacio Congresos dentro de ese festival Cecina Rock que se celebra el 20 de junio aquí en León. No te lo pierdas, lo vais a pasar bien, hay muchas más sorpresas. Y nos vamos con lo nuevo de Ojito Pestaña. Nos viene con Insurrección, un tema cargado de vientos, de guitarreos. Bueno, mejor lo escuchamos, y es que no paran, esta banda no para. Vamos con Ojito Pestaña. We'll be right back. Pues se nota la voz de No Conforme y colaborando en este tema de Ojito Pestaña, en ese tema que habla de Palestina, y es que de Gaza, que no paramos, no paramos, no se ve que va a haber que hacer para que nos escuchen. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con una banda formada a finales de los años 80 en California, llamada Real Big Fist. Su gran éxito en 1997 fue el tema que os presento esta semana, Sell Out. Espero que os guste. Last week on As the Fish Turns. I am gonna make you a rock star. What do you think about that, huh? I'm sorry, but we're not interested in being rock stars. He's right. This is our happiness, and these are our riches. Maybe this'll change your mind. Wow! Will the fish sell out? Stay tuned for the exciting conclusion. Pues muchas gracias, Pichón, por esa colaboración. Buen tema, buena banda. Y aquí hemos estado bailando un poquito. Hay que animarse de vez en cuando. Y bueno, como sabéis, primero el Viña, que se sospechaba, aunque ya se sabía lo que había detrás del Viña, y luego el Resurrección, parecido. Ahora, tras un comunicado de Hora Zulu, me he enterado, al menos yo, y luego he estado mirando más información, que la página de venta de entradas, Webon, podríamos decir, Webon, o como se diga, se ha declarado en preconcurso de acreedores y mogollón de bandas se van a quedar sin un duro. No sé qué solución va a haber. No sé dónde vamos a llegar con todas estas estafas, todos estos movimientos que se están viendo. Yo creo que las bandas se tienen que plantear dónde van a tocar y dónde se meten. Y no es culpa de ellas, pero es que hay mucho sinvergüenza aprovechándose de la música y tenemos que pararlo. A ver si no tenemos ninguna noticia más, así dando caña a las bandas, que siempre son las que pierden, y todo esto, toda esta gentuza que se vaya a la mierda. Un tema de Hora Zulu, que este fin de semana tocaban gratis en Madrid y decidieron, sea como sea, tocar gratis y no perder a la gente que quería verlos en directo y que tenían esa entrada y que ellos no van a recuperar el dinero seguramente. Pues esperemos que se solucionen estas cosas porque hay muchas bandas metidas en esa página vendiendo sus entradas para sus conciertos. Y nos vamos con Mal Sujeto, que viene con un segundo tema llamado Mi Guerra, y la vuelta de Mal Sujeto la hemos cogido con muchas ganas todos, así que a ver si ese disco o SP que nos tienen preparado lo escuchamos en breve y lo tenemos en nuestras manos. Pues así es la vuelta de Mal Sujeto a los escenarios, a los estudios para grabar nuevos temas. Y los que están pletóricos, 25 años de Caótico, presentando ya esos 25 años aquí en León y con muchas más fechas, nos sorprenden con un disco recopilatorio de lo mejor de esta trayectoria de 25 años y una de las canciones que está dentro de ese recopilatorio se llama Otra Noche. Pues ahí teníamos a Caótico, 25 años y que sean muchos más. Y seguimos con otra banda, en este caso Raúl Cabra y Suki Bang se juntan para hacer este tema de Reo o Verdugo. Con la huida del infame, hoy aquí Y después de escuchar este nuevo proyecto, Raúl Cabra y la Suki Band, nos vamos con una banda local. Nos vamos con Clarete Gas, que hace poquito nos dejaban un nuevo tema en marzo. Nos hacían llegar Viejo Barrio. Y hacía tiempo que no teníamos nada nuevo de Clarete Gas. Pues aquí lo tenemos ahora mismo. Sentido. Miro a mi alrededor y me siento perdido. ¿Dónde están las calles empedradas? ¿Dónde están todas aquellas batallas? Las calles, las plazas, no parece real. Con el paso de los años te hemos visto ver mal. ¿Qué evoluciona el barrio? Hogares, tan solo ruido, todo lleno de bares, ambiente y mucho, mucho vicio. ¿Dónde están los niños que jugaban? ¿Dónde están todas aquellas batallas? Las calles, las plazas, no parece real. Con el paso de los años te hemos visto ver mal. ¿Qué evoluciona el barrio? Hemos crecido, escuchábamos rock, aún recuerdo tu sonido. ¿Dónde están? ¿En qué se han convertido? ¡Ya lo ves! Las calles, las plazas, no parece real. Con el paso de los años te hemos visto ver mal. ¿Qué evoluciona el barrio? Sí, señor Clarete Gas, lo habéis conseguido una vez más, un temazo acabáis de publicar. Y nos vamos con lo nuevo, el nuevo sencillo de Asesinos del Amor, una canción tirando a los Ramones, pero a su manera, y se llama Dime Viejo. Pasar, Pues el tema Dime Viejo es el segundo single del próximo EP titulado el timo, hazlo tú mismo. El timo de Asesinos de Amor, esta banda que nos sorprende cada día más, Asesinos del Amor. Y seguimos con Poetas Puestos, que siguen presentando su último disco llamado Tontos Felices. Y aparte de unas cuantas colaboraciones, en este caso, en este tema, Generación de Cristal, colaboran con Zoo. Pues aquí tenemos un poco de heavy metal desde Baracaldo, la banda Waldemar, que viene con un disco en directo grabado en el Beck de Baracaldo. Y bueno, como sabéis, homenaje al heavy metal 100%. Y nos vamos con otra banda, os hablo de Argeón, que presenta nueva canción llamada Mi Héroe, y gracias a Maldito Record lo tenemos en nuestras manos. Thank you. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos lo nuevo de Solón, banda que nos presenta Palabras de Lucifer, y colabora Morty. Ya sabéis que Morty ha estado en Esquizo, Inmune, El Fantástico, Hombre Bala, etc., etc., una trayectoria, y ha querido colaborar con esta banda Es Solón, que está presentando temas nuevos. Nuevo single, muy directos, cargados de intensidad y con ganas de llevar a los escenarios muy pronto. Y alguien que está presentando en directo temas es Leo Jiménez. En este caso, Maldito Record nos hace llegar el videoclip y tema Volar en directo de Leo Jiménez. Vamos todos a volar. Tenemos que decir que este tema en directo está dentro de esos 30 años tras el apocalipsis, un disco en directo de Leo Jiménez con colaboración. Ahí va. Oh,

pusimos a buscar el paraíso en una copa de champán, si fue en tu piso donde empezó la bacanal con tus amigos, los borrachos, los filósofos del pan. Tranquilamente. Y lo sabes, que no pudimos reprimir nuestras vanidades y comenzamos la batalla en las cortinas mientras ardían, tú rompías las botellas. Que no pudimos beber tranquilamente. Soy un animal depredador buscando nueva perversión. En mi interior esta pulsión continuamente. Pues otra banda leonesa que nos sorprendía con este videoclip divertido y tema llamado En tu piso, y os hablo de Cosmética, banda leonesa que no paran, más activos que nunca. Y nos vamos con otra banda que nos acaban de comentar que vuelven, a la de Alameda Dosoulma, una banda que vuelven con algoritmo. Joder, la verdad que me tenéis que perdonar después. A veces no sabemos ni cómo pronunciar vuestros nombres y temas. Nos lo ponéis complicado. Algoritmo es el tema de la banda que viene a continuación. Ya tú sabes, yo voy a mi ritmo. Choco con la gente que mira para abajo en lugar de mirar hacia el frente. Chocamos cuero con cuero, no quiero caldearme yo el primero. Pero, si te soy sincero, el mundo es bien distinto desde que gobiernan el uno y el cero. Bajo la escalera que me lleva al suburbano, mi hermano, esto es Walking Dead. La gente camina sin mirar y sin ver. En cada sillón, de cada vagón, de cada estación, veo a zombies con cuello de jirafa. Se apagan los cerebros y se encienden las... hacer lo correcto, perfecto, estrictamente un mundo libre de defectos. No vamos nada mal encaminados, ya que ahora estamos informados, conectados, lo tenemos todo controlado. ¡Dime, soldado! Hay quien dice que estamos fichados, que alguien nos escucha, nos tienen pillados por la hucha y eso es lo que más nos duele, porque suele ser que todo lo importante se gasta y de lo superficial nunca nos basta. Dejar de pensar en el sálvese quien pueda. ¿Y ahora qué nos queda? Parar de girar como hámster en la rueda. ¿Y ahora qué nos queda? Dejar de pensar en el sálvese quien pueda. ¿Y ahora qué nos queda? Parar de girar como hámster en la rueda. ¿Y ahora qué nos queda? Seguir a nuestro ritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Pasar del algoritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Seguir a nuestro ritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Pasar del algoritmo. Yo voy a mi ritmo. Ahora sí, ellos mismos lo decían, algoritmo, el tema que acabamos de escuchar, y vamos a decirlo bien, el nombre de la banda, Alameda Doso Ulna. Ahí os queda una banda que mezclan varios tipos de música, espectáculo total, si no los has visto en directo, aconsejable 100%. Y bueno, ponemos punto y final a este lunes completito. No hemos parado, se me ha pasado volando estas dos horas. Como que no he querido... bueno, no me ha dado tiempo ni a disfrutar. Pero bueno, así son, dos horas de buena música en W Radio con Golpe de Voz. Siempre un placer teneros al otro lado de las ondas, de internet, de donde queráis. El caso es que de vez en cuando... escuchéis Golpe de Voz. Nada, nos vamos con Lagartija Nit, con este directo que acaban de grabar el 26 de abril en el Teatro Caja Granada. Y bueno, quien no conozca a Lagartija Nit, pues igual se enamora con temas como este. Conmigo crece el caos. En directo, nos vamos. Hasta el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Un saludo, Juan Sin Techo. Fascinación.